Buenas tardes a todos y todas, irolitos, irolitas, que de esta tarde martes de marzo, que todavía por las noches hace frío, pero que estamos teniendo unos días maravillosos. Y bueno, hasta aquí el Bioguraldi de Biorritmos. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? ¡Aupa, Alfredo! ¡Buenas, Ape! ¿Qué tal, chiquillos míos? ¡Aupa, Nekane! Tenemos un duende al micro, que no suele ser habitual. Esto, así que va, un día especial. Sí, un día especial. Os aprovecháis de vez en cuando, pero bueno, es bonito esto. Es bonito. Pues mira, tenemos ausencias hoy importantes porque nos falta mucha gente, muchos colaboradores. Y bueno, pues para todos ellos que seguro que nos están escuchando, pues un saludito les mandamos. ¿Y qué tenemos para el programa de hoy, Nekane? Bueno, pues yo hoy voy a hablar un poco de las cagadas de los community managers, que yo soy community manager y a veces ya he metido alguna gamba. ¿Ah? Y no lo digo en plan para vacilar, pero es que hay algunas que me parecen tan hardcores. De hecho, que bueno, tengo que decir ya para ir un poco abriendo boca de que hay algunas cagadas que a mí no me parecen cagadas, por ejemplo. Ajá, por eso, vale. Vamos a estar discutiendo un poco de lo que realmente os parecen cagadas o os parece una falta de respeto al usuario. Muy bien. Que sepáis que Internet es libre. Eso es. ¿Y el duende Alfred qué nos trae? Pues yo estoy investigando un poquito y voy a hacer una primicia para todos aquellos solteros y solteras. Incluso, he investigado para... Incluso para emparejados también, igual para descubrir si se equivoca. Podéis liarla, ¿no? Yo no quiero meterme en ese fregado, ¿eh? No, mejor no. Para descubrir el amor de tu vida o la pareja de tu vida. Ajá, ¿eh? Las cuestiones, las preguntas. Sí, no, tengo dos, he traído dos métodos. Uno vale. Que es un estudio que han hecho y otro uno que he mirado yo que me gusta más. Muy interesante, muy interesante. Chucho llegará un poquito más tarde por tema laboral, que pues ahí se va a retrasar un poquito, pero bueno, casi como hacía siempre, antes de que fuese por el trabajo también llegaba tarde. Cierto es. Así que bueno, pues estamos acostumbrados. Y bueno, pues yo os traigo, me da rabia que no estoy Goro hoy en el programa para esta sección, porque... la traía un poquito de base de cine y va a ser sobre títulos de películas y lo que pasa con lo que sucede con los títulos de películas originales y lo que pasa luego pues en el resto de países cuando los traducen de alguna manera o los llevan a dar otro significado. También me alegro mucho que no estén, como he comentado, que no estén los bilingües, los que me hablan inglés perfectamente, porque como voy a pronunciar en inglés, seguramente sea muy divertido. Sí, saltarían por ti. Sí. Y bueno, pues como antes de empezar a poner el programa, vamos a poner un tema de S.A. Antes del tema, solo simplemente hoy, como estamos un poco en plan casual y estamos muy abiertos a que la gente llame, 94-421-7060. Bueno. Y quería saludar a Chimeno, que nos sigue mucho ahí en nuestro Facebook, y a ver si algún día te animas a hablarnos y nos dices algunos comentarios que sueles poner en ese Facebook que tenemos de Biorritmos. Que nos entreviste, Chimeno. Eso es, y que nos haga una entrevista, Chimeno. Y que nos diga, a ver, ¿no? Porque parece que es súper fan del programa, así que, ¡opa! Pues Chimeno. Nada, vamos a poner un tema de S.A., este grupo que ha sido... vetado para su concierto en Madrid, no en Venezuela, no ha sido por ahí, no, ha sido en Madrid. Esta gente que luego se sacaba la foto de Charlie Hebdo, pues mira, la libertad de expresión sí, pero en Francia algo así. Y nada, pues va para ellos, Sociedad Alcohólica, Ratas, creo que es para dedicársela pues a la botella, a Espe y a Cifuentes, que... Pues que vaya, que ahora que están justo en el candelero, pues... Música libre, por cierto. Claro que sí, pues ahí está, Ratas de S.A. para todos aquellos y aquellas. ¡Buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Me van a recibir a mí así? ¿Cómo están ustedes? Pues ahí estaba, Ratas DSA. La verdad es que un día como hoy, pues había que dedicarles un tema. Y nada, pues Nekane, vamos directamente con tu sección de... Voy a empezar partiendo bacalao. Venga. Que vienes, te tenía que poner el látigo a ti igual hoy, ¿no? En vez de... Bueno, el caso, como os he dicho, voy a hablar un poco de cagadas de community managers que os pueden parecer bien o mal, ¿vale? Yo os voy a ir diciendo casos reales y vosotros me, no sé, me dais vuestra opinión a ver qué os parece. Yo, a mi parecer, bueno, no sé si me mojaré porque tengo una reputation, pero que hay grandes casos que me parecen que ojalá yo hubiese contestado eso como community manager y poder decirle, oye, vete a tomar por el fly, ¿no? Por ejemplo. Vale. Entonces voy a empezar con el FNAC España, ¿no? Ajá. Hay un usuario que está un poco cabreado y este es muy sonado. O sea, vosotros, o sea, está, es muy sonado dentro de mi gremio, ¿no? Sí. Entonces, escribe un usuario del FNAC que me hace gracia porque su usuario es Mr. Jagger. Vale. Y dices, bueno, ya empiezo bien. Entonces, a mí me ha hecho mucha gracia, ¿no? El tío pone, ¿en qué momento me hice socio del FNAC? Dejad de mandarme 400 correos al día, puta panda de soplapollas. Que yo digo, este tío se pasó un poco... Te voy a poner el pitido, como me digas muchos tacos. Bueno, esto es lo que dijo el tío. No, no es todo de así, ¿eh? No, vale. Entonces, claro, tú como community manager tienes que dar la cara ante esto para no crear una crisis de reputación, ¿no? Entonces, FNAC España lo que contesta es lo siguiente. O sea, el tío está cabreado porque le mandan muchas... emails de las newsletters y así, que mucho es spam, sencillo, ¿no? Hay que darse de baja y ya está, porque esos encima son programas automáticos que no tienen mucha historia. Siempre abajo del todo o en la parte superior, en la parte izquierda, suele estar para darse de baja, ¿no? Entonces yo tampoco, pero bueno, yo no hubiese empezado así, tan agresivo, tío, soplapollas y tal. Ya. Entonces el FNAC contesta, Mr. Jagger, hola, aquí los soplapollas. Si quieres, podemos gestionarte desde aquí tu suscripción. Mándanos por DM, que es un mensaje directo en Twitter, tu número de socio y una carita divertida. ¿Qué opináis? Winky, le puso Winky. No, pues, a ver, yo creo que no te tienes que rebajar. A mí como empresa no me gustaría que se rebajasen a eso. Directamente le emplazaría que si me tratas con respeto te indicaría claramente dónde puedes darte de baja. Eso soplapollas sobraba, ¿verdad? Para mí falta sí. Porque, no sé, yo creo que es poco profesional. O sea, es como si tú individualmente lo dices, pues vale, porque igual quieres hacer el énfasis en que, mira, me da igual lo que me estés llamando. Pero yo creo que a nivel profesional hacer eso queda un poco feo. A mí me parece que a nivel profesional una empresa como FNAC, que el talante tiene que ser de otra manera, sí. A mí me parece que está sobrado. Porque, vale. A ver, a mí me encantaría decirles muchas veces a la gente, sí. ¿Pero tú eres mongolito o qué? Yeah, bueno. Pues no lo puedo hacer. Entonces lo que hago es 1, 2, 3, 4, 5, yo me calmaré, pim, pam. Pero bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te parece si hacemos un experimento con esta sección? Que puede ser que... llevándolo a términos futbolísticos, vamos a sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja. Vale, perfecto, depende, me parece correcto. Parece. Entonces, ¿tarjeta roja al community manager del FNAC? ¿Esto sería roja, por decir para esto? Mí roja, para sí. Ti es roja, ¿verdad? Para mí amarilla. Sí. Amarilla, naranja, entonces para ti naranja, ¿no? Sí, naranja y un poquito, porque al final, joder, vale. Un poquito de humor. Vale, bien, de acuerdo. Vamos a. Pues hay que. Bueno, pero seguimos con otro. Amonestado. Con otra empresita que se llama MediaMark España. Sí. Entonces le viene un señor que se llama. Su usuario es la Santa Cabra. Como os dais cuenta, son usuarios que tienen. No se llaman Nekane Arribas, ni Alfredo, ni nada. No, se llaman, pues eso, el Mr. Jagger y. ¿Eso qué? Y la Santa Cabra. Y encima muchos de estos pueden ser hasta trolls. Ocultan y trolear. Identidad. Sí, sí, en plan de la eso competencia. Es. Entonces quizás, hay o, que saber, ¿no? Muy bien a la hora de ser community manager si estos realmente son. O sea, te están troleando si esas cuentas son de influencers o qué te están realmente haciendo, ¿no? Entonces, la Santa Cabra, arroba la Santa Cabra, me cago en MediaMark. Su garantía de 5 años ampliada para PC, papel mojado y sus empleados mienten. Hashtag Timo. O sea, el tío está enfadado, ¿no? Sí. Pero bueno. La subtitulada, me cago. Está enfadado. Está enfadado, sí. Entonces, el del MediaMark, que es más chistoso que el copón. Sí. Pero bueno, le pone, entendemos tu enfado. Pero déjamonos preguntarte algo. El auge. Espera. Sí, sí. Es que me le parto. Da la risa, le da la risa. El. A ver. Podemos tener aquí una toma. Entendemos falsa. Entendemos tu enfado, pero déjame preguntarte algo. ¿El agujero del donut forma parte del donut? A tomar por el saco. ¿Le contesto eso? A le mí me parece eso. Que sé que el tío, pues, para reírte la oficina, bien, pero vuelvo a insistir, bueno, que estás trabajando para una empresa. Entonces yo me quedo flipada. Y si el otro tiene razón, vamos, es que como para agarrarle al tío que ha escrito así y decirle, o a la tía, y decirle, pero tú de qué vas, pero yo te estoy hablando de un problema que tengo y tú como empresa y como yo como cliente me trata de esta manera. Mira, hombre, si te quieres reír, ríete de quien te dé la gana, no sé, no sé qué vas a decir, pero yo le saco la roja. Sí, sí, Yo le saco la roja. Esto es que le están vacilando al tío. Claro, es que no me toca las narices, o sea, hombre. Porque luego, o sea, lo que hay que hacer es afrontar la historia y a ver, yo siempre, una cosa que he aprendido, que igual no estoy siempre de acuerdo, pero me tengo que callar la boca porque trabajo con clientes, ¿no? El cliente siempre tiene la razón hasta que se demuestre lo contrario. Por eso digo que hay cuentas que trolean, pero bueno, en este caso yo creo que el tío se pasa. Bueno, seguimos un poco con la Armada Española, aquí para meterme un poco en el tema. La Armada Española, que te refieres al ejército. Exactamente. Porque los, pues eso, los futboleros le llaman a otras cosas, porque sí, como no, les gusta esto, el término bélico y esto, épico y pues demás. Se llama así, arroba armada guión bajo es. Ajá. Entonces, de repente, en el Twitter de la Armada Española aparece un tuit que aparece: ya estoy en Madrid, Sati. Llego el martes, arroba Toy Fuentes Garci, que es la chavalita del pavito. Sí. Entonces, mucha gente de estos community managers tienen pues CRM, o realmente tienen asociadas también sus cuentas personales. Entonces, a este tiene pinta de que se le fue un poco la ollita, sí, ¿no? Dedito, ¿no? Entonces, si vemos el timeline de este tweet, pues vemos como la gente pone epic fail al community manager de la Armada, no sé qué, qué fuerte, llegó el martes, pim pum. Entonces, de repente, la Armada Española, después de esto, publica un tweet y pone: le hemos arrestado y le hemos dado 50 latigazos. Pedimos disculpas a nuestros followers. Nuestra cuenta ha sido pirateada, que eso dice mucha gente, ¿eh? Que yo siempre digo, cuando la cagas, que todo el mundo la hemos cagado alguna vez, si te das cuenta en el mismo momento que la has cagado, hazme caso que en un tuit se la has publicado, lo más rápido es borrar y pum, ¿no? Yeah. O sea, eliminar el desecho. Luego, si alguien se ha dado cuenta, ya darle la cara, pero vamos. Yeah. Luego, pedir disculpas a nuestros followers, nuestra cuenta ha sido pirateada, pero ya hemos tomado las medidas oportunas, sentimos la molestia. Venga tú. Opa, Chomin, esto es fatal. Bueno, me hace gracia que haya tenga followers la Armada Española. Claro, hombre. En fin. Pero bueno, luego, ¿este qué, tarjeta amarilla o tarjeta roja? Amarilla, pero. Hombre, a ver, yo creo que es amarilla porque son unos tolais. Se le ha ido la olla, porque tío. Son unos tolais. Porque seguramente no será ni como un timón ahí el tío que la gestiona. Pero una amarilla de estas de quitarse camiseta, ¿no? De acción violenta ni nada. Y de hecho, a raíz de esto, que no lo tengo yo para leerlo bien, que lo voy a buscar porque esta sección la voy a hacer más veces porque me ha parecido un poco guay, sí. Sí. Una vez me acuerdo yo que vi en directo como un tío estaba en una empresa que se dedica a la electrónica y así, y que tiene muchos tweets y tal, y de repente el tío de repente salía como que un tweet de que el tío había visto en una página porno, había visto un vídeo y lo había compartido. Ajá. Entonces estaba todo el timeline bien, o sea, de las cosas que habían comido, y de repente el porno. He visto pavas, no sé qué, pim pum. Y digo yo, joder, o sea, puto amo, vale. Ya, dale, ya. Bueno, pues voy a hablar ahora de la Policía Nacional. Hombre, es uno muy que famoso, da mucho, ¿no? Juego, sí. Este da mucho juego. Ha sido entrevistado. Vamos a ir hablando más veces de otros, pero bueno, la Policía Nacional tiene muchos casos de estos de descojono, realmente de meteduras pata, pero yo creo que lo hacen así, o sea, yo soy fan, ¿eh? Entonces, lo de hacer un tuit contra el maltrato animal de los cazadores y sus perros, ¿no? Entonces, no se le ocurre otra cosa que decir lo siguiente. Si eres cazador, los perros, el hashtag perros, son tus fieles aliados y grandes amigos. Cuídalos siempre, el maltrato de animales está penado. Hashtag caza. Sí. ¿Qué opináis? Hombre, ya, conociendo un poquito al a ver, hombre, conociéndole un poco al tío, este es un poco light. Pero bueno. Eso es como muy light, ya te iba a decir. O sea, de todas maneras, no sé, que la Policía Nacional tenga un Twitter de estos, un perfil y tal, pues hoy en día, en el siglo XXI, pues parece ser que es habitual. A mí me parece un poco, no sé, cuando tú quieres dar una información, pues ahora parece que Twitter es una vía. Entonces, bueno, que sepáis que la Policía Nacional es una de las cuentas más tráfico genera y que te quejas y realmente funciona. O sea, hay gente que me dice, Nekane, el Twitter, ¿hay policía en Twitter? Es real. Sí, sí, claro. O sea, la Policía Nacional toma medidas hacia esas cosas. Ajá. O sea, existe. Bueno, voy a hablar de otro caso, ¿vale? Sí, ¿voy sí. bien de tiempo? Sí, dale, venga. Venga, pues Red Bull España, cuando falleció Álvaro Bultó, ¿no? Haciendo lo de... Sí, el paracaidismo el Winfly este, Winfly, como se llame, que es un deporte extremo, ¿vale? El community manager... Nos tenemos una llamada, ¿no? El community manager de Red Bull no se le ocurre otra cosa que decir. Nos deja Álvaro Bultó, un amigo que siempre voló muy alto. Pues... O sea, me parece muy fuerte. Sí, no, la verdad que no es muy acertado el comentario en ese caso. Bueno, yo bueno, y luego para ir terminando un poco, estamos con la cuenta de Twitter de Sergio Ramos, que me parece súper heavy este hombre, porque este hombre tendría para contar éxitos. Pues no se le ocurre que cuando, ¿os acordáis, Alfredo, tú igual que eres un poco más friki del fútbol, cuando estuvo Madrid seleccionada para hacer el Mundial? Sí, las Olimpiadas. Eso, las Olimpiadas, perdona. Dime, dime. Perdona, tengo que interrumpiros porque tenemos al otro lado del teléfono a un auténtico grande que nos ha llamado, es un famoso. Tenemos por ahí al Mocito Feliz, ¿no? ¡Vamos, vámonos! No, hombre, no, oye, mandaros un saludo, que llevo unos programas sin poder ir por unos asuntillos, he bajado yéndos y nada, seguir dando caña, había ritmo. ¡A parraco! ¡Ay, parraco! ¿Qué pasa? Y ¡epa, qué mocho! Y nada, y nada, y fuerza. Manos y libres, ¿no? Manos libres, estás diciendo, ¿no? Dices. Joder, qué peligro. Bueno, oye, a tope biorritmos, ¿eh? Venga, Draco, un abrazo fuerte. Otro. Venga, oye, ¿cómo somos, eh? Si es que hace tiempo que no le vemos y lo siento, perdona, Nekane, que te haya interrumpido. No, tranquilo. Pero ¿cómo no le voy a coger a Draco y decir, oye, pasa en directo y pega un saludo aquí a tus fans? Bueno, ya para ir terminando, chicos, y termino con mi sección. Sí. No sé si se han pegado la de Red Bull, que ha sido muy gorda, la de cuando falleció. Bueno, Red Bull. Bueno, da igual, no te preocupes, me vale. Escucharé el programa, Neca. Vale, entonces, y luego, la de Sergio Ramos, que estaba diciendo que cuando las Olimpiadas de Madrid, sí, pues el tío programó un tuit que estaba cenando en un japonés con su chavala, sí, y puso, felicidades, ya hemos conseguido las Olimpiadas 2000 tal, sí, y entonces era mentira, lógicamente, entonces fueron a por él. Y también cuando la selección española de waterpolo, por su victoria en los Mundiales de Barcelona, el tío 3 semanas después felicitó, o sea, a las muchachas, ¿no? Las no muchachas. Fue eso, sí, sí, sí. Entonces era un poco como muy heavy, pero bueno. Sí. Y luego, pues, eso sería un poco. Bueno, y luego tengo otra también que es muy gore, os la voy a enseñar, que esta me ha parecido, pero gorísima. Gorísima. Diario de Sevilla, que de repente en su timeline me aparece: me cago en los muertos helenos de la puta Grecia. Este socialista es este, ¿eh? Ese, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Y este pone de izquierda, sí, era sí, cuando el mundial o algo. Ah, vale, pensaba que era con esto. No, no, de eso es, de está referente al fútbol, sí, sí, que está. Entonces pone: el anterior mensaje sobre el mundial se ha producido por un error, disculpen las molestias. Claro, tócate, claro, los pies. De mala leche, un error de mala leche. Y el fútbol, sí, que sepas que genera. Luego hay una página, ya termino, que se llama Fútbol Total, ¿vale? Que a ver, la tengo aquí, la de Fútbol Total, que es muy heavy también. A ver si me la tengo por aquí. Y ya termino, chiquillos míos. Pues cuéntanos de qué va, pues. Pues Fútbol Total lo que hizo es... espera, es que no me acuerdo bien. Lo que pasa es que estás... Ah, no puedes, ¿no? Eres pasas tanto tiempo con nosotros que también solo puedes hacer una cosa a la vez, ya. Sí. Ya estás ya. Monotarea, tío. Está monotarea, no puede tirar para arriba ni para abajo con el dedito o con el móvil. Ah, vale, ya está. Ah, ya lo está. Tienes. Oh, ah, para vale. Smartphone. Que sí, joder. Sí. Que entonces Fútbol Total, que es una página de que hace como rollos que está... Creo que está en Chile o por ahí, ¿no? Que... Y que, sí, sí, y creo que es, sí, no, lo que te hace es resumen, o sea, de los partidos de fútbol que hay allí. Sí. Entonces, de repente el tío está escribiendo, pues eso, cosas que pasan en Eurosport, mejor jugador de Serie A, no sé quién, buah, súper bien. Y de repente aparece en Twitch como: me pica el ano, traiga la leche, no te preocupes, la loca no me vio, pero la dejé con el zapato todo mojado. Vamos a ver. Entonces, yo soy fan, yo ya le he dado al este follower, claro. Otro que se le fue la olla, porque muchas cagadas son porque escribe en Twitch mal, pero este, el de no te preocupes, este tuvo la loca no me vio, pero le dejé con el zapato todo mojado. Este tuvo una noche muy larga. Este le tragué la leche, me pica el ano. Muy bien, claro, muy bien. Pues nada, pues seguramente tuvo una noche maravillosa y estupenda. Pues estas son cagaditas de Community Managers y que sepáis que algún día traeré más, ¿vale? Oye, mira, que como sabemos que está Raco escuchándonos, pues le vamos a poner una canción de Miguel Benítez, que es, sabemos que es muy fan. Y pues nada, el cemento me llega hasta los perniles. Ahí va. Grande, ¿eh? Manuel Benítez. Miguel, que Manuel. Todo el mundo solo se parece y a mí esto me estremece y ya lo tengo entre las cejas. Ayer yo recibía la noticia que en el bosque que de Alicia están creciendo las orejas. Que alguien me explique de qué mar cuento, porque estoy con el cemento que me llega hasta los perniles. Y a veces pienso que nadie padece y esto solo me parece y el pecado. o viene negro, en fin. El fósforo que enciende la candela, tú lo pagas y no te enteras a millones de kilómetros. Que alguien me explique de qué mar cuento, porque estoy con el cemento que me llega hasta los perniles. Y dice, todo el mundo a caminar. Los cangrejos salen de los bares. Van a buscar todo el dinero que se nos debe del fondo del mar. Y a ver qué va a pasar cuando se acabará. Me gusta navegar con agua limpia y fresca. Solo dice Sandese, poco a poco se enriquece y se está llevando todo el petróleo. El pobre que solo coge coquina le pregunta a la sardina qué pasa con este espóleo. Que alguien me explique de qué va el cuento, porque estoy con el cemento que me llega hasta los perniles. Y dice, todo el mundo a caminar. Cangrejos salen de los bares, las hormigas van a buscar con tantísimos millones, algo podríamos arreglar. Y ellos, la pasta, que por cierto es bastante gansa, ni tampoco que me haga falta. Que lo que quiero es que esta se reparta, pa' que tengan en toda África un buen caldo de puchero. Y que alguien me explique de qué va el cuento, porque estoy con el cemento que me llega hasta los perniles. ¡Hasta los perniles! Ahí estaba, pues sí señor, Miguel Benítez, el difunto Miguel Benítez. Qué grande, un saludo para Raco, esto va para ti. Y nada, pues tenemos con nosotros a Chucho, ha llegado ya, ¿no? Muy buenas, pues muy sí, buenas, travesía por los montes de Irala, me pega una subida, qué bueno. Hombre, ya sabes, es que es el barrio gimnasio. Buah, ya te digo, chaval, entre los partidos y esto, tío, o sea, vamos, voy a ir para el Ironman. Culo duro tienes, entonces. Desde que eres empresario, ¿sí? Ya no eres el mismo. Oye, vamos a ir ya no molo tanto. Vamos a ir directamente con la sección del duende, porque se nos va el tiempo, estamos tan a gusto, es que se nos va el tiempo. Venga, ¿qué? ¿A dónde? ¿Qué me he perdido, por cierto? ¿Qué me he perdido? Te has perdido una sección que puedes escuchar en el podcast que vamos a colgar en Biorritmos en nuestro Facebook, Biorritmos con una sola R. ¿Sí? Y también lo colgaremos en Sin Dominio, en La Irola, tal. Bueno, lo puedes escuchar, antes ya lo escucharé. ¿Cómo nos lo hemos currado? ¿Has visto cómo hemos enlazado para que la gente sepa dónde escucharnos? Si no puede estar fino, en directo. Y la más fino. Ha sido bonito. Ahí está. Venga, pues bueno, os voy a contar un poquito mi investigación por dónde me ha llevado. Y ha sido a descubrir dos formas para encontrar o conocer a tu pareja, tanto para chico como para chica. Vale, esto, ¿vale? Ajá. Y la primera es un estudio que hicieron que no buscaban además este objetivo, sino que era en plan la intimidad, las personas, el interpretar, ser menos íntimo, ¿sabes? Sí. Y expresarte mejor. Y crearon un cuestionario de unas 36 preguntas y se dieron cuenta que al terminar el estudio se les casaba a la gente de ese estudio. Joder. ¿Sabes? Porque interactuaban dos personas, chico y chica. Y trata de un set de 36 preguntas, de tres bloques. Y iban preguntándose uno al otro, ¿sabes? Pregunta uno una pregunta, la contestan, el otro le hace otra y así. Un feedback, ¿no? Un feedback, sí, ahí, ¿no? Y se dieron cuenta al de un par de meses que la gente pues del estudio, pues oye, ¿qué es de vuestra vida? Pues se habían casado. O sea, me estás diciendo que esto, como muchos otros descubrimientos... Casualidad. Es por casualidad. Sí, sí, casualidad, ¿eh? De hecho, no se esperaban esto y dijeron, luego lo analizaron y dijeron, leches, que lo hemos preparado. Ajá. Sí, y de hecho destruyendo parejas y todo, se cuenta la leyenda, pero bueno, esto es por comprobarlo. Vale, así que desde Biorritmos, que apostamos por el amor, recomendamos que aquellos que ya tienen pareja, por favor, no hagan el test. Eso es. Puede ser peligroso. Eso igual, es. Si ya le quieres, ¿para qué quieres reafirmarte? Eso es. Pero esto es como el consultorio del duende. Sí, y el tema es que pues se supone que tienes que estar haciéndolo con la persona, pues como estamos en el canello, enfrentados. Sí. Y tenemos 45 minutos para hacer los tres sets, 15 minutos para cada set. Vale. Y nos vamos haciendo una pregunta y la contestamos entre los dos. Pues por ejemplo te digo, mira, primera pregunta. Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar? A ti. Ay, a vale. mí, por favor. Bueno. Qué zalamera, por favor, qué zalamera. Ahora, y la siguiente sería, ¿te gustaría ser famoso? ¿De qué forma? ¿Sabes? Esa la tendrías que hacer tú a mí y contestaríamos vale. los dos, ¿sabes? Uh-huh. Y así, y pues... Sigue, pregunta alguna así un poquito... No, por saber, aquí, no, lo digo ¿cuándo? Porque, pues te digo, quizás aquí se cruzan miradas y de repente Nekane y Alfred... Claro, pues te digo... Si saltan la mesa y... Si pudieras vivir hasta los 90 años y tener el cuerpo o la mente de alguien de 30 durante los últimos 60 años de tu vida, ¿cuál de las dos opciones elegirías? Bueno, es que no sé, como soy una vieja joven. Mierda, pues esta no vale contigo. Claro, pues este es el primer set, digamos, ¿no? Vale, vamos a ir al segundo. Venga, bueno, tú hazme una del segundo. Si una bola de cristal te pudiera decir la verdad sobre ti mismo, tu vida, el futuro o cualquier otra cosa, ¿qué le preguntarías? ¿Si voy a estar sola o no? Bien, no, claro. Yo por si acaso ayuda. Es que ayuda, soy una moñas. Yo por si acaso ayuda, os pongo un poquito de Barry White. Vale. Aquí había alguien ahorcándose ya, claro, en el estudio, es así, ¿eh? Sí, porque por ejemplo, aquí tienes también ¿qué es lo que más valoras en tus amigos? O ¿cuál es tu recuerdo más valioso? Por ejemplo, en preguntas, pero también ¿cuál es tu recuerdo más doloroso? Digamos que esto es un poco más a lo personal. Aquí no contestéis, ¿eh? Aquí no contestéis, claro, por favor. O sea, no. Esto al terapeuta, vaya. O sea. Claro, por ejemplo, si supieras en qué año vas a morir de manera repentina, ¿cambiarías algo en tu manera de vivir? ¿Por qué? O sea, son como preguntas de este segundo sé, como un poco a saltarte más íntimo. Y ahí más profundo, ¿no? Quizás sí, también. Y ya el tercero, pues por ejemplo, es un poco más de a ver cómo lo ves. A ver. ¿Cómo lo veo? Di tres frases usando el pronombre nosotros, por ejemplo. Nosotros estamos en esta habitación sintiendo... amor. Joder, vale. Yo tengo que decir, ahora sí, yo no puedo, me hace aspavientos aquí otro duende que tenemos femenino, un avatar chiquitillo, y dice, y a ver, acabas de decir, preguntas más profundos, si tuvieses, o sea, ¿de qué estamos hablando? Por favor. Es que son cosas que yo, esto no he hecho. Repíteme la pregunta, por favor, Dices frases usando el pronombre nosotros, como por ejemplo, nosotros estamos en esta habitación sintiendo... Y acabas de decir profundo, pero ¿esto qué es esto? Vale, yo he dicho amor. Científico, o sea, por ejemplo, comparte con tu interlocutor un momento embarazoso de tu vida o cuéntale a tu interlocutor algo que ya te guste de él. O sea, esto en 45 minutos. Ajá. Ya le tienes que contestar. Hombre, yo creo que de todas maneras este test no puede ser que también lo que facilite es la picardía. También, claro. O sea, yo creo que todo es sugerente. Fíjate, Nekane, la primera pregunta ya te ha contestado perreando. O sea, claro, eso vos. Es un sistema para romper el hielo en toda regla. Claro. El tema es que, claro, es en plan, nos conocemos, nos gustamos y tiquitiqui. Si a ti no te gusta el de enfrente... Ya. Siempre plantean que es entre dos conocidos. Ajá. Que es ya cuando la gente ya se corta un poquito. Vale. O sea, ¿qué es cuando, perdona, o sea, cuando nos conocemos más o...? No, cuando desconocidos vale. Es lo mejor, porque al final... O sea, esto no vale para nosotros. No, para nosotros esto ya sabes que agua de borraja fuera. Al grano. Claro. Lo que no habrá pasado ya, que sí, quién sabe. Entonces, para esto volvemos a mi segundo método, que esto ya lo he investigado y es un poquito más de química, que sé que os gusta más. Hombre, y a ti, no te fastidies. Claro, y por eso os voy a recomendar una receta casera, ¿vale? Que es mezclar medio litro de lejía, cuanto más barata, mucho mejor, ¿vale? Con 20 mililitros de acetona pura, por favor. Esto tiene que ver algo con un pal, una cal, o sea, con cal, una pala y cuerda. No, tranquilo. No. Y te da como resultado, no voy a decir qué tenéis que hacer, porque es muy sencillito. Te da ese perfume del amor, que es el cloroformo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Una mamá. Madre mía, qué peligro tiene. Y esto no investiguéis, que en internet está lleno de cosas de esta. Madre mía. Tú y yo vamos a tener una conversación después del programa. Mira, lejos de oídos. Por favor, el cloroformo lo utilicéis solamente a vosotros mismos. Claro. Onanista. Pienso comprar una pistola de agua y llenarla de ese líquido. O sea, empezar a tumbar a gente por la calle. Esto que lo has visto. Esto en 50 sombras de Grey o así lo utilizan. ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto qué va? ¿Qué va? Esto van a hacer una serie dentro de poco de esto. A ver, vamos. De cloroform. Oye, claro. Pues nada, como ya hemos hablado de la. Perdona, ¿te interrumpido? ¿Has terminado? Sí, he acabado. Vale, perdona, vamos, que no quería yo pisar. No, pero te ha salido otra vez bien. Mañana colgaremos las preguntas en el Facebook y la gente se la juegue con su pareja o con desconocidos, si quiere, de verdad. Qué peligro. Pues vamos a poner una canción de Radio Crimen que nos ha pedido nuestro avatar. Y pues nada, aquí tenemos Amar Mata. Tanto hablar de amor, fíjate. Vamos a apagar a Barry White y Radio Crimen. We'll be right back. señor, Radio Crimen, Amar Mata. Pues me ha gustado mucho, no la conocía este tema y me ha gustado mucho, claro que sí, Fido. Muchas gracias. A ti. Y nada, pues voy a ir directamente con la sección con la que, he traído, que es que sobre cine, es un poco intrusismo, ya sabes que lo hago muchas veces, Chucho, Igor, lo siento mucho, lo iba haciendo todo desde que empezó el Biorritmos, así que hoy os traigo títulos de películas producidas por Estados Unidos y con nombre en inglés y cómo se ha traducido al castellano, en este caso algunas bien traducidas. Para bien, vamos, no que estén bien traducidas, lo que pasa es que el título gana, sí. Porque en otras dices vaya nombre de película más malo, y en otros pues el título en castellano pues les gana la carrera esta. Sí, pero joder, que coincidan seguro que no hay muchas. No, que coincidan muchas no hay, otras muchas veces son por las expresiones, porque no tienen el mismo significado y no tiene traducirlo literal, pues sí. no tiene mucho sentido, y otras es porque realmente el publicista que de la productora que lleva esa película y que la va a llevar a un mercado en otro idioma, piensa en un título que le puede ir mejor, o sea, y lo se comenta con directores y tal, y esto pasa así, ¿no? Bueno, yo os traigo aquí unos ejemplos. Por ejemplo, Paint Your Wagon. Esta es una película de 1969. Voy a hacer spoilers, un poquito, ¿eh? O sea, pero son todas películas clásicas. Así que, joder, si te has perdido esta película de 1969, es que ya no le vas a ver. O sea, bueno, pues es una película de Lee Martin y de Clint Eastwood. Y pues como más o menos viene a decir el título, es como pinta tu furgoneta, tu camioneta, tu carro, ¿sabes? Y lo cambiaron en castellano por La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre. No me digas que no es mucho más guapo, pero a ver, no tiene nada que ver, pero no me digas que es mucho más guapo el título. Muchísimo más molón. Sobre todo para una especie... Pero no tiene nada que ver uno con otro. No tiene nada que ver, y fue una especie de western además, que le pegaba muy bien el título. Otra, por ejemplo, mitiquísima, 1980, los Blues Brothers. Que aquí llegó también, con los años, empezó a llamar a los Brothers, pero esta película llegó a España como Granujas a todo ritmo. A todo ritmo, ¿eh? Eso es. Granujas a todo ritmo. ¿No? Esa clásica persecución. Esta, por ejemplo, esta traducción, no sé, que si antes le hemos sacado Amarillas o tal, pues los Hermanos Azules, pues quizás no te diga nada, los Hermanos del Blues, o por decirle si lo traduces como blues, pero... Sí. Jim Belushi no acabó demasiado bien, ¿no? Después de ir a todo ritmo. No se le dio una sobredosis de hack en un motel de mala muerte. Vaya. Bueno, sí, pero bueno. Como... Un granuja a todo ritmo. Un granuja a todo ritmo. Bueno, pues The Searchers, que es un western también de 1956 de John Ford, viene a decir como Los Buscadores, vaya, ¿no? The Searchers, y el traductor, el productor que le puso el nombre, le puso un nombre mucho más guapo, las cosas como son para un western, que son Centauros del Desierto. Oh, wow. Te caga, chaval, es un pedazo, un título que te llama Los Buscadores, pues bueno, no tanto. Centauros del Desierto, joder, pues no sé, a un western suena mucho mejor. Sí, mucho me imagino unos centauros ahí y sin más. A ver, western, no ciencia ficción. Joder, no has visto muchos westerns tú, ¿no? No, es que no soy muy fan de eso, soy más de la flipación. Bueno, pues mira, esta la he traído perfectamente, ya que has comentado, Necanete, la he traído para ti esta, y bueno, para Igor también, porque trata sobre 50 sombras de Grey, como antes la has comentado y tal. Y es que en Ucrania esta película el productor lo traduce, o sea, igual en ucraniano pues no sé lo que significa, pero ahora al castellano suena muy gracioso, que es Cipoto. Cipoto. Cipoto. El Cipoto 50, de Grey. 50, no, es más. 50 sombras de Grey se traducen Cipoto. Muy bien. Pues nada. De abreviación, simple, limpio. Bueno, si os digo. Y directo. Si os digo una película que conocéis seguro, pero si os digo el título original, que es The Sound of Music, ¿sabéis cuál es? Uf, me has pillado ahí. El sonido de la música, vaya. No. Pues Sonrisas y Lágrimas. ¡Oh! Iba a decir eso. Hola, pues sí, joder, es Sonrisas y Lágrimas. Porque la canción es de Sound of Music. Claro, pero tío, la verdad es que el título, pues no sé, quizás es porque ya lo conocemos más, pero el sonido de la música tampoco se volvió locos. No sé, comparado con lo que luego tiene que ver la película, tampoco el sonido de la música, pues sí cantan. Sí. ¿Sabes? Pero la historia no tiene nada que ver con es eso. Es que con esos títulos traducidos literalmente, no creo que mucha gente hubiese ido al cine. No, ¿verdad que no? Y bueno, ahora yo os voy a traer unos cuantos que se les va un poquito la olla, como por ejemplo, yo no he conocido la película, es una de estos rollos para adolescentes, que se llama Ice Princess, que llegó a Estados Unidos. Bueno, pues aquí lo tradujeron de aquella manera, dijeron, pues esto, métele rima, aquí empezamos con lo de rima, ¿sabes? Y le empezaron soñando, triunfé patinando. Ah, pues sí, esa ya sé cuál es. Super Teen, pues eso. Pues qué curioso que yo no he oído hablar de ella en la vida. Ya, pero es que yo tenía otra época, y soy más en joven. Mi vida. Otra que, por ejemplo, ya que todo el mundo conoce, que es Beetlejuice, Aquí vino como Beetlejuice. Sí. Beetlejuice, o sea, en vez de zumo de escarabajo, algo así, pues dijeron Beetlejuice y una vez más le metieron rima. El fantasma que a todos pasma. Era en otra época, en los 80. Te puedes creer que es una de mis asignaturas pendientes. No la he visto todavía. Debo ser el único ser vivo sobre la Tierra. Soy leyenda. Otra película, Tropic Thunder. Esta más reciente, sí, Tropic Thunder de ¿cómo se llama? Ben Stiller. Ben Stiller, sí. Pues Tropic Thunder, dijeron, le parece poco. Digo, pues, además, Tropic Thunder, una guerra muy perra. Y así va todo. O sea, esto, cualquiera que diga los títulos porno, estos que todo el mundo conoce, vino por trabajo y le comieron abajo, todas estas cosas, pues parece que no solo es de la industria del porno, que esto triunfa, en el público de español, pues triunfa. Sí, yo de porno, igual mi favorita es los sopornos. Ah, bueno, otra. Sí, los sopornos. Es el grandísimo. Nabokov también me gusta. Titanic. Bueno, a ver. Que se nos va el almuerzo. O hasta adentro. Sí, sí. Harold and Kumar Go to White Castle. Esta película... Yo sé cuál es. Tú sabes cuál es, ¿no? Sí, creo que sí. Dime, aventúrate. Creo que es de dos colgados muy fumados. Pues sí, ya. Si a ti te dicen una película que es Harold y Kumar se van al Castillo Blanco, pues no vas a verla ni para Dios. Dos colgados muy fumados, pues ya por lo menos dicen, me voy a reír. Claro. O por lo menos lo van a intentar. Otra, si yo os digo, esta te va a encantar, esta también la he traído porque por si venía Fido. Y es, imagínate que yo os digo un chiste. Se abre el telón y aparece una peluquería cerrada. ¿Cómo se llama la película? Ah, te rizas como puedas. Pues esta película jamás hubiese, este chiste jamás pudiese haber existido si hubiesen dejado el título de la película, que es Airplane. Y pues la verdad, aterriza como puedas, pues no sé si gana o pierde, pero nos da para un chiste. Igual podrías contestarme toda esta pregunta. Dime. Ya que no llama nadie, ¿cuál viene antes? ¿Aterriza como puedas o agárralo como puedas? Aterriza como puedas. Aterriza como puedas. Aterriza como puedas es incluso anterior a Top Secret. El humor absurdo como... O a Hot Shots incluso, ¿no? Incluso Hot Shots también, Top Secret es anterior que Hot Shots también. Uh-huh. Y la primera se aterriza como puede. Ese es la matriarca, ¿no? La pionera. La pionera, sí. Bueno, seguramente ya más. O sea, si nos vamos a otro tipo de, yo qué sé, pues no sé, igual los Python tienen igual algún, yo qué sé, no sé. Sí, bueno, los Python... Pero ya, como película yankee de humor absurdo... Sí, sí. Uno es más británico, es otro tipo de humor. Si bueno, esta te va a encantar, porque voy a dejarlo hasta aquí, porque si no, supongo que andaremos apretados de tiempo, pero te traigo una buenísima, que si yo te digo Die Hard. Joder, Die Hard, McLean, sí, esto, porque el videojuego se llama así, el videojuego de cristal. Jungla de cristal, vale. Muy bien, vale, muy bien. Die Hard. Vale, pues ¿por qué no dejaron difícil de matar, o duro, chungo de matar, o duro de matar, o no sé, alguna... La tenía Steven Seagal igual. El problema, seguramente. Bien visto. No, duro de matar me parece que era el desaparecido Patrick Swayze. Sí, es verdad, de duro de pelar igual, ¿no? Duro de matar. Me suena más a Rebeca. De profesión duro, ¿no? De profesión sí, sí. Duro. De profesión duro. Claro. Y duro de matar igual es de Stevie, ¿no? Stevie Coletta Seagal. Pues sí, pero escuchar una cosa. Entiendo que ahí está Necane diciendo por lo bajo a Rebeca. Mm-hmm. Gran cantante. Poco operada. Como os digo, la jungla de cristal. La jungla de cristal... pegaba muy bien para Nakatomi Plaza. Sí. Sí. Pero la 2 ya no, ¿sabes? ¿No? O sea, y el problema de todo esto es que el productor se vio a seguir poniendo el mismo nombre a la saga porque venían más. Claro. Y ya no tenía ningún sentido. Si os fijáis, la jungla de cristal 3, la jungla de cristal 4, la jungla de cristal 5 y no tiene nada que ver. Claro. O sea, ya no hay cristal. Eso es Nakatomi. Sí, pero... porque imagínate si lo hubiese ido amoldando a las siguientes películas, ¿no? O sea, la jungla de aviones o... Y Bruce Willis nunca envejece, chico. Bueno, la jungla de la ciudad. Es que lleva mucho tiempo viejo también. Lleva mucho tiempo con la misma cara. Y nada, hasta aquí la sección de hoy. Tenía mucho más, pero se nos va a alargar mucho. Yo estaba disfrutando plenamente de tu sección. Me lo guardo, lo parto y se lo... La semana que viene más. Y la semana que viene más, claro que sí. Y nada, pues nos vamos a ir con un tema de Habeas Corpus con los chicos del maíz, que hoy, pues no sé por qué, me da por poner a todos aquellos grupos que les acaban vetando de tocar en algunas salas. Así que, pues ahí va, porque en Biorritmos esta gente puede seguir sonando. Pues por supuesto que sí, por los siglos de los siglos. No a los vetos. Claro que sí, Habeas Corpus, bueno, si es a Paquirri, sí. Venga, vea, dale, ahí la dejo. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios. Se han convertido estar explotado en un privilegio. El precio, tu dignidad, no lo dudes. La gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, ropa traña, censura. La marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla. Futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas lapa, políticas policíacas, estado de excepción. Ocultan sin vergüenza el número de placa, gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea, por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo, que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género, y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes, que no tienen sus carnes, que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder, cuando la indiferencia sea odio, van a caer, y si quieren volver el sucio les espera, resistiré con mi fusil como Allende en La Moneda. Miedo va a cambiar de bando, sí señor, espero que haya cambiado ya y siga cambiando, porque no está mal el mensajito, claro que sí. Oye Chucho, te voy a cambiar un poquito el reo, te voy a poner un poquito de música más movidita, más acorde, que hoy no te... que sepas que, por cierto, interrumpo todo lo que iba a decir porque me venía a la cabeza y esto es primero. Raco ha entrado en directo y te ha dedicado la entradilla de tu sección, que no es, aunque hoy no la has traído, la de Mamá Morón. ¡La Mamá Morón! Ha entrado, lo primero que ha dicho es eso, o sea que, sí. No, para a que mí, sepas. A mí, bueno, hoy me vuelvo a poner un poquito la bata de Doctor Morón, con sus consejillos y tal. Yo creo que estaría acertado pues buscar la melodía de Diagnóstico Asesinato para una de estas futuras ediciones, lo dejo caer. Me pones un reto, claro que sí. Lo dejo caer. Y nada, voy con una nueva edición de ¿Qué es peor? Hacía mucho tiempo que no la traía, digo, pues venga, vamos a darle cañita. Y bueno, voy a empezar con la primera, a ver si podéis contestarme, en toda vuestra sabiduría. ¿Qué es peor? O sea, repite sección y sí. Una de estas que nos gusta tanto es que son de participar. Eso es, participar sí, sin premio ni nada, ya sabes que mi sección son sin premio, o sea, solo por la satisfacción de lo he acertado, dormir mejor, sentirte inteligente. Antes molabas si traías tortillas. Sí, pero... Ahora podías traer unos snacks. Pues sí, debería empezar a traer snacks, para publicitarlos un poco, pero bueno, ya todo se andará. Vosotros hacerme bien la sección y la semana que viene igual papi se porta bien. Venga, claro que sí. Vamos allá. ¿Qué es peor, chicos? ¿Dormir con lentillas toda la noche? Alguien está mirando ya mi cuaderno, desde aquí, disimuladamente. ¿Qué es peor? ¿Dormir con lentillas toda la noche o meterlas en un vaso de agua corriente? Yo me voy a... Bueno, a mí me gusta mucho decir mis cosas, yo me aventurarme, sí. Sin tener ni idea. Yo creo que tiene que ser peor dormir toda la noche con ellas, aunque sé que he fallado, pero mi lógica me dice que tendría que ser peor eso. Sí, dormir con ellas. Porque el ojo se te seca y tal, no sé. Sí, a ver, yo he probado las dos y para mí ha sido peor dormir con lentillas. Ah, mira, pues ahí tenemos algo empírico. Tengo que reconocer que el echarlas en un vaso de agua me costó el ponerlas, te pican un poco, pero sí. Adelante con ello. Yo para mí, ¿eh? No... Neca no usa lentillas, no, utiliza sus gafapasta, buenas, sí. Ahí. Que, pero yo diría también que dormir con ellas, porque a mí me suenan leyendas urbanas de mis amiguitas, que alguna vez que nos hemos ido por ahí, cuando han llevado las lentillas y han dormido con ellas, han estado fatal, muy tróspidas. Sí. Bueno, yo vamos a partir de la base de que las dos dan por el culo, o sea, las dos son malas, ninguna de las dos es para nada recomendable también desde el consultorio del doctor Morón. Que dar por culo igual no es malo tampoco. Eso es, bueno, sí, no entremos, que hoy no está Igor. Por eso puedes soltar esta bomba. Podemos explayarnos si un poco. Con Igor, vaya. Joder, macho, la que se puede liar. Bueno, pues sí que es verdad que está muy contraindicado el uso de lentes de contacto por la noche. Porque, claro, con los ojos cerrados hay un déficit de oxígeno que perjudica gravemente pues, al ojo al estar en contacto con la lentilla, ¿no? E incluso más os digo, a largo plazo. Se puede crear intolerancia a las lentillas. Ajá. Si duermes habitualmente con ellas. Entonces es muy malo. Pero es peor, a mi juicio, el dejarlas, meterlas en un vaso de agua corriente. Como porque, doctor Morón. Como doctor que Morón que soy. Me pongo la bata. ¿En qué te basas para eso? Pues me baso en que el agua corriente, incluso clorada, y eso que aquí en el Gran Bilbao tenemos un agua excelente, de las mejores que hay en muchos sitios. Este agua contiene muchas amebas y microorganismos microbianos que a la larga te puede crear unas infecciones oculares de agárrate que vienen curvas. O sea, te puede salir una bicha en el ojo. Pues hay una bicha en el ojo que bueno, que pues, luego puedes encadenar en todo tipo de dolencias y males que bueno, pues que para la vista, que es uno de nuestros sentidos más preciados, no es nada adecuado. Muy fuerte. Entonces, bueno, la segunda es peor. Las dos son malas, como bien he dicho, pero la segunda es peor, a mi juicio. Saquen conclusiones. Vamos con la siguiente. ¿Qué es peor, chicos? ¿Desayunar bollería o no comer nada? O no desayunar nada, ¿se entiende? Bueno, pues lo tengo claro, pasar hambre. Pasar hambre, ¿no? Dar al bollo industrial, joder, no teniendo otra cosa. Ah, bueno, aquí. Yo, esto lo dice Sampe. Uh-huh. Claro, aquí. El doctor Sampe. El doctor Sampe. Uh-huh. Yo sé que aquí me tirarían pues estos nutricionistas y estos. Uh-huh. No me sale la palabra. Nutricionistas. Ortodoxos de la nutrición y de esto, porque hay mucho, cada vez hay más. Uh-huh. Me tirarían a la ría solo por decir esto, pero. Dale a la palmera de chocolate. Vale, darle, ¿no? Es mucho mejor comer algo. Sí. Chicos, vosotros. Pues yo comer algo, digo yo, aunque todo es una basura. Todo lo industrial es un poco uff. Sí, pero si no me dan mareos. Tú ten en cuenta que no, a ver, no puedes. Yo tengo que decir que soy que no desayuno por la mañana y a las 11 o así desayuno siempre. O sea, yo no como nada cuando me levanto ni nada. Me acicaro, me pongo bella y luego ya a las 12. Que lo cual te lleva muy poco tiempo, porque ya lo llevas ya los genes. Gracias. Pero bueno, mira, se ha puesto roja y todo, ¿eh? Ah, no es el micrófono, es el micrófono que tengo delante. Vale, bueno, pues os comento que es peor no comer absolutamente nada. Desayuno, es peor, ¿no? Es peor no comer nada. Está bien. Muy bien. Como dato, os comento que el 40% de los obesos mórbidos está demostrado que no desayunan. Porque piensan que, claro, que van a engordar, que les va a sentar mal, que no es bueno para su cuerpo. Pues es la comida más, de las más importantes. Es la más, ¿no?, importante, sí, del día de largo. Aparte que, bueno, es también aprovecho a decir que es en la que más te puedes permitir caprichitos, porque luego tienes todo el día para quemarlo, ¿no? Tampoco es plan de comerte 16 palmeras bollo, la chuchodenda. Si pero, te 16 palmeras bollo, seguramente tengas un tamaño ya. Y tendrás un tamaño considerable, Hombre, no sé, porque hay mucho ganador de concursos de comer que suelen ser bastante chiquitines. Una cosa es comer eso, porque puedes, pero eres capaz de meterte, y otra cosa es que desayunes. Que desayunes eso. 16 claro, palmeras. Pues claro. Amigo. Ahí las da. Eso te va al culo, no lo sabes. Exactamente. Bueno, sí que es verdad que, bueno, la bollería industrial deberíamos reducirla lo máximo posible, porque, bueno, está llena de colesterol y de grasas saturadas que pues a la larga, igual cuando somos muchachones y jovenzuelos como ahora, pues no nos afecta tanto, pero que dentro de unos añacos pues igual lo vamos pagando las consecuencias, ya sabéis. Ay, que cada vez hay que ir cuidándose más. Por solo 100 gramos 340 calorías, fíjate, de un bollito que nos acabamos de zamplar aquí entre varios, de 33 gramos, tengo que decir. Sí, toma ya. Bueno, ya aprovecho y os doy un... Yo me comí un entero. Mini consejo. ¡Gordo! Os doy un mini consejo, doctor Morón, que un buen desayuno debe incluir hidratos de carbono, frutas y proteínas. Así que es bueno que pues una tortillita francesa, algo de cereales, un poquito bacon también podrías meterte, pero bueno, pavo, puedes prescindir. El pavo mucho más sano. Y en caso de que, como es mi caso, os gusten los dulces a la mañana, pues yo no soy nada de dulce durante el día, pero a la mañana con el cafecito, coño, como que apetece un dulce, ¿no? Sí. Pues procurar que sean caseros, porque es la bollería industrial, como he dicho antes, tiene muchas más grasas saturadas, mucho más... Esos golpecitos que oímos son de una de nuestras colaboradoras que tenemos por aquí dando vueltas de un lado a otro. Eso es. Y deberíamos ingerir, pues, a ser posible, bizcochos caseros. Si estuviera aquí Igor, pues ya aprovecharía y nos metería una de sus recetitas. Muy bien. Pero bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué es peor, chicos? Y esto para todas esas parejitas que estáis en ciernes. ¿Discutir antes de irse a la cama o dejarlo para el día siguiente? Hombre, siempre discutir antes. O sea, no te dejes nada. No dejes nada, ¿no? No dejes nada. ¿En que caliente? Eso, la bola... No, en caliente. Una cosa es en caliente. Tampoco tienes que pegarte a gritos. No sé, yo lo entiendo. Pero sí, las cosas mejor solucionarlas que dejar a que se enquisten. Por lo menos en mi... Yo para mañana. Para el día siguiente, ¿no? Yo para antes porque igual hay sexo de reconciliación. Claro. Esa es la respuesta adecuada que estaba yo buscando aquí. Sí, señor. La mejor respuesta. Acabas de ganarte al doctor Morón de por vida. Sí, señor. Pues bueno, esta crea un poquito controversia porque es que depende del tema que estemos tratando. O sea, si es una discusión era estúpida... Trampa, era pregunta trampa. Pero un poquito, soy así de cabronzuelo. Maldito sea. Sí, ya conocéis al Chucho Morón, así funciona. Está claro que, bueno, si por ejemplo habéis discutido por qué canal o qué programa queríais ver antes de ir a la cama y se os ha ido un poquito a las manos, pues es mejor solucionarlo antes. Si estáis discutiendo un tema de, yo qué sé, pues te han pillado en la cama con otra persona o la has liado parda... Que depende también, igual, chicos. Exactamente. Igual claro, hay sexo, si es algo muy, muy, muy grave, es mejor dejarlo para el día siguiente. Por varias razones. Una de ellas es que, claro, a la noche estamos todos mucho más cansados, más irritados por el cansancio. Entonces, se pueden decir cosas que en realidad no piensas o se te puede ir incluso un poco de las manos. Pues eso, que dices cosas de las que luego te vas a arrepentir. Estoy con Chucho. Sí, entonces, igual se duerme y se le olvidan las cosas. Entonces, lo mejor es eso. Mira, hemos discutido, es un tema grave. Bueno, ya duermo yo en el sofá, duerme tú en la cama y, mira, mañana lo hablamos tranquilamente. Y que haya reposado, ¿no? Eso es, descansas y, aparte, también puedes aprovechar a prepararte el discurso el día siguiente. Tampoco que se te vaya mucho las manos, porque igual si te lo estás preparando durante la noche no duermes, entonces al día siguiente estás peor todavía que antes de irte a la cama. Seguramente si el Cristo es bueno, pues sí. No duermas. Te cuesta, o sea, un poco. Bueno, sí. Entonces, hombre, no sé la capacidad y la conciencia de cada uno. Sí. Otro día vendré con las recetas caseras del doctor Morón para poder dormir cuando tengas un problema de estos, que las hay. A verlas, haylas. Caseras, ¿no? Ya sé yo. Eso es, caseras buenas. Y bueno, voy con la última, porque ya se nos va acabando el tiempo por lo que puedo comprobar. Y es la cuarta. ¿Qué es peor, chicos? ¿Hacer ejercicio hambriento o comer antes de ir al gimnasio? Hacer gimnasio, actividades, hombre, o lo que sea. Insisto, ahora otra vez. Yo creo que es trampa otra vez. Depende de lo que busques. Depende de qué quieras hacer, ¿no? Soy un pequeño trampa. Me has pillado, Isampe. Claro, es que si tú quieres energía y power, ¿sabes? Todo el power. Todo el power, pues tendrías que haber comido antes. O sea, si tú quieres exprimirte y tal, tú dile a un maratoniano que no haya comido algo, por ejemplo. O sea, en ayunas, pégate. Y un maratoniano es de resistencia, pero alguien de explosión, todavía más. Sí. O sea, todo deporte que te exija una explosividad o una fuerza, tienes que haber comido antes. Ya. Según lo que yo creo y lo que tengo entendido. Sí, bueno, pues yo voy a ir al grano, no me voy a explayar mucho. Y es que exactamente depende de la actividad que vayas a realizar. Ajá, tramposo. Si esta actividad se trata, pues, de un paseo o una ruta de senderismo por el monte tranquilita, a un ritmo normal, puedes comer con toda normalidad. Sin problemas. Si es un ejercicio explosivo o incluso de maratón o que vas a sudar la gota gorda, no es bueno comer antes, ¿vale? Nada, lo mejor es nada. Si comes algo ligero, debe ser 2 horas antes. Y si te pegas la típica aluviada de la mama, 4 horas antes. Vale, yo estaba pensando en ese tema, en comer antes, pero no antes, justo, ¿no? Con el pantalón corto claro. Y apretarte unas alubias. Sí, bueno, estaba pensando en eso. Claro, la pregunta era, o sea, si puedes comer justo antes de hacer el ejercicio. Yo pensaba que era con el estómago vacío completo o habiendo comido. Claro. Yo matizaría la pregunta, porque yo, por ejemplo, suelo llevar un platanito para si no me da la pájara. Sí, un plátano a cualquier hora te puedes comer de gana, sin problema. ¿Por qué? Risa, no he dicho ningún chiste, o sea, no entiendo vuestras mentes enfermas. Son los gestos del streaming, lo que no se ve, lo que dices, lo que provoca. Es increíble, tío, o sea, cada vez que... ¿Qué decías? Ya está en ello. Se ha traído el plátano particular. Bueno, es que me habéis dejado huevo, chicos. Eso es. Y bueno, pues hasta ahí lo dejo. Ahí lo dejo directamente de melodía final. ¿Hay tiempo para biocita? Sí, claro, rápida, por supuesto, rápida. Vamos a hacer una rápida, venga. Venga, Nekane, suelta la tuya. De amor. No. Esto promete. Estoy en otra etapa. El verdadero proceso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Muy bien, vale. Muy bien. ¿Yo? Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Hombre, es un clásico, ¿eh? Clásico. Yo tengo otra que he leído antes. Bueno, leí el domingo, la verdad es que hay más tontos que ventanas. Es esa, ¿no? Y pues nada, hasta aquí. Y os dejamos con Radio Rasta, que ha sido un placer como cada martes. Y después desmontando Babilón. No desconectéis de la Irola, vamos, hasta que ya solo se oiga música constantemente. Eso es. Y una cosita, antes de que se me olvide, que sepáis que hemos puesto la olla a cocer de A Tumba Abierta 3. Se está fraguando. Y que estamos empezando a calentar agua, empezar a echar los ingredientes, uh-huh, y que quizás pronto tengamos cocinado nuestro festi especial, uh-huh, y nuestro jolgorio gordo. Que es como. Así que es una de las grandes citas del verano. A Tumba Abierta 3. Claro, eso es. Sí. Pues nada, hasta aquí Biorritmos. Hasta el martes que viene. Uh-huh. Os dejamos con Radio Rasta. ¡Aur! ¡Aur!